a mama, I'm sure all the hand and now gets around. Vaya, vaya, vaya, tenemos hoy en el tren mágico a los Black Crowes, los cuervos negros. Mama, I'm sure all the henna now gets around. Wow, pues cómo hemos empezado hoy con Black Crowes, los cuervos negros, pero que no son cuervos, sino uno de los mejores grupos de rock de los últimos tiempos. Son de Georgia, el estado de Georgia, pues como sus admirados Ray Charles, Otis Redding, en fin, de este sacaron en su día esta versión del tema Hand to Handle, difícil de manejar. Bueno, por ahí por Estados Unidos ya sabéis que manejar le llaman también a conducir. Y tal vez haga referencia a eso de que conducir a veces es difícil, sobre todo si se ha tomado algo que no se debe, pero al fin y al cabo siempre se conduce en buenas condiciones o en malas condiciones, pero puede ocurrir lo que ocurre al principio del siguiente tema que nos van a tocar, y que se titula Thinky Think. A ver, Black Crowes, al segundo tema, que empieza con un susto. Un susto, luego lo comentamos. Hey, I got things up a thing. Vaya, vaya, vaya, que han sobrevivido al trallazo con el coche y por eso están aquí. Si no, no estarían. Vaya, me he quedado de piedra. Pero bueno, perdonen ustedes que... a ver, ¿estáis todos? ¿Estáis todos? Vale, vale, de acuerdo, porque con ese golpetazo... Bueno, ya habéis visto cómo se las gastan los Black Crowes, un grupo sureño de Georgia, de los mejores de los últimos tiempos. Y con estos dos temas que nos han tocado ya habéis podido daros cuenta en quiénes se inspiraban este grupo español que se llama M-Clan, que es, bueno, pues un unos buenos seguidores de los Black Crowes. Bien, los Black Crowes es un dúo básicamente formado por dos hermanos apellidados Robinson, Chris Robinson, que es el que canta, y Rick Robinson, que es el que toca la guitarra. Y el resto de los miembros del grupo pues van y vienen, pero no son estrictamente fijos. Bien, bueno, les voy a decir que nos toquen algo más tranquilo, donde además el cantante Chris va a demostrar que canta estilo Otis Redding, que no es poca cosa, porque Otis Redding es para muchos el mejor cantante que ha existido, de soul, pero de rock también, ¿no? Bien, también os vais a dar cuenta de por qué se dice que este grupo tiene influencia de los Rolling Stones, pero para mí la mayor influencia es de los Faces, aquel grupo de golfos y borrachos que tuvieron a Rod Stewart de cantante antes de que este pues empezara una exitosa carrera en solitario. Bueno, que se están impacientando, ¿cuál vais a tocar así en plan más tranquilo? Sting Me, Pícame. Pues bueno, venga, yo no os voy a picar, pero a ver cómo lo decís en plan ¿cómo? En plan más suave, más Otis Redding. ¿Es así? Bueno, venga, adelante. First time, oh, I'm seeing train. And sorry ain't nothing to me. I'm gone and that's the way it must be. So please, I've done my time. Loving you is such a crime. You won't find me down on my knees. Oh, no, no, no. Won't find me over backwards, baby. Just a piece. Oh, yeah, yeah, yeah. Cause I'm seeing things for the first time. I'm seeing things for the first time. Seeing things for the first time. Vaya, vaya, ese órgano era muy de los Faces, muy agradable, han estado gloriosos. Este tema me pone los pelos de punta, qué bien lo hacen, qué tempo más tranquilo pero con energía, el tipo como canta. Yo le estaba viendo y no me lo podía creer, qué forma de entregarse cantando, qué maravilla. ¡Qué maravilla! Los Black Crowes, señores. Aquí Chris Robinson y su hermano y los demás. Bueno, ellos sacaron por los años 90 varios discos. Bien, pero empezaron a tener dificultades en el grupo y broncas entre los dos hermanos, que parece ser que no se hablan. Yo desde luego, desde que están aquí en el tren, pues yo no se dirigen ni... Bueno, hablan los unos con los otros, pero entre los hermanos no se hablan. Están cabreados, pero mucho, ¿eh? Bien, parece ser que los motivos, me ha estado contando el batería, es que al cantante Chris Robinson se le subió la fama a la cabeza, se divorció de su novia de toda la vida y se lió y se casó incluso con una famosa del cine, la actriz Kay Hudson, que recuerdo hacía de groupie en una película que se titulaba Almost Famous, es decir, casi famosos, y allí representaba a la típica chica que sigue a su grupo favorito, y estos pues bueno, se dejan querer, cómo no, ¿no? Sobre todo si la chica está bien. Bueno, pues parece ser que a Kay Hudson le gustó tanto el papel que acabó haciendo en su vida real, de seguidora de los Black Crowes, y consiguió casarse con el cantante. Pero a partir de este hecho y otros, como por ejemplo que este cantante, Chris, quería poner como asalariado y no como miembro del grupo al batería, que había estado con ellos desde el principio, y ahí sí ya su hermano dijo: tío, hasta aquí hemos llegado, eres un gilipollas y el grupo es de los dos y del batería, y esto no lo vamos a aguantar. Así que el grupo se fue al garete. Luego pues han vuelto, y bien vuelto, pero bueno, fue uno de los motivos por los cuales se separaron una de las veces, porque se han separado varias, ¿no? Bien, ahora me han dicho que van a tocar el tema Go Faster, ir más rápido, que es de los que tiene uno de los inicios más terribles que yo he oído, más buenos en la historia del rock, ¿no? Me acuerdo de Lou Reed una vez que en una entrevista decía que él se movía entre la literatura y el rock, pero que así como la literatura a veces había que llegar a la página 76 de un libro para decir wow, pues en el rock ese wow te salía igual a los 10 segundos, ¿no? Pues prepararos que es lo que vamos a poder decir cuando empiece Wow Faster con los Black Crowes. Venga, vamos. Vamos cuando queráis. Got one, two, so one time, two time, three time, four time. All right, baby. One time. Ey, ey, ey, ey, ey, oye, oye, oye, oye, por favor, empezar otra vez, es que me gusta tanto este principio que lo podéis hacer otra vez, venga, hacerlo otra vez, por favor, que me pone a mil. Got one, two, so one time, two time, three time, four time, all right, baby. I said María mía, vaya, vaya, qué trallazo. Qué trallazo. Qué inicio y qué temazo. Bueno, con una fuerza descomunal. Bien, los Black Crowes han seguido juntándose y separándose pues cada dos por tres. Claro que las carreras en solitario que han emprendido tanto Chris Robinson como Rick, pues no, por separado, porque ya os digo que no se pueden ni ver. No han ido, bueno, hoy si salimos de copas por Gijón con ellos, no me quedará más remedio que ir con uno de los dos y Wilson con el otro, porque no hay manera de juntarlos. Bueno, solamente se juntan para hacer giras cuando la cuenta bancaria baja mucho. Incluso han hecho giras con Jimmy Page, el guitarrista y líder de Led Zeppelin. Es decir, que hay que ser muy bueno para tocar los temas de Led Zeppelin y encima con Jimmy Page en el propio escenario, ¿no? Bueno, pues ellos estaban encantados y han hecho varias giras con Jimmy Page. A veces tocando temas de Black Crowes, a veces tocando temas de Led Zeppelin. Bueno, para despedirnos de nuestros invitados de hoy, los Black Crowes, lo vamos a hacer con un tema, más bien, ellos lo van a hacer con un tema sacado, que sacaron en el año 2010 y que me encanta, sobre todo porque tiene una parte final donde se enrollan en plan espirituales negros. Y bueno, a ver cómo hacéis y cómo se titula ese tema. Se titula, creo recordar, My Morning Song, es decir, mi canción de la mañana. Y vais a hacer la parte de espirituales negros y todo. Bueno, entonces geniales. Venga, y con este nos despedimos de vosotros, que tenemos que seguir con otros vagones, ¿eh? Venga, cuando queráis. the music got to free your mind. Let it be, let it be. If your rhythm ever falls out of time, bring it to me, bring it to me. Estás escuchando El Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón que suena en el 105 de la FM y en su página de internet. Ahora vamos a dejar el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por Black Crowes, y nos vamos al vagón de psicología, donde vamos a ver qué trabajillo tenemos hoy. A ver si nos está esperando el piano, como siempre, el pianista. Está muy bien este ambiente que crea nuestro amigo siempre al piano. Y veo que tenemos aquí a nuestro amigo Juanjo, que con el que hemos estado charlando antes sobre una frase que dice que ha leído por ahí y que le ha gustado, y que a ver qué pensábamos nosotros. La frase decía: lo mejor de la vida no son las cosas, sino los momentos. Repito, lo mejor de la vida no son las cosas, sino los momentos. Bueno, pues yo en principio creo que la frase es muy buena, es acertada. Pues uno puede tener muchas cosas, pero si no tiene buenos momentos, ¿para qué le sirven las cosas? Si se da el caso de que tiene buenos momentos con las cosas que tiene, entonces sí, ¿eh? Para esos tienen, pero si no, pues mal. Vamos a poner un ejemplo. Si uno tiene un supercoche, ¿no? Un Porsche, un Ferrari, pero no tiene buenos momentos, ni siquiera cuando va en el coche, entonces ¿para qué le sirve? O sea que lo bueno lo dan los momentos, no las cosas. Si uno tiene una novia de esas, súper guapas, súper maravillosas, pero cuando está con ella, él no está bien, no se siente bien, no tiene buenos momentos, entonces, ¿para qué le sirve esa novia? Mejor dejarla y buscar una más sencillita que le aporte buenos momentos. Claro, hay personas que el mero hecho de acumular cosas, dinero, casas, ropa, pues ya son buenos momentos. O sea, que al final cada persona es distinta y tiene sus fuentes de satisfacción. Estas dependerán pues de su forma de ser, de su entorno, de su trabajo, pero en cualquier caso siempre podemos intentar tener mejores momentos. Y ojalá que tengamos mejores momentos en mayor cantidad que peores. Bueno, y coincidiendo además con lo que os he dicho muchas veces, una de las claves para que sean buenos momentos de verdad es que sean vividos aquí y ahora, con el cuerpo y la mente en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Si no, los momentos son medianos. Los mejores son cuando se viven aquí y ahora, con la mente y el cuerpo en el mismo sitio y en el mismo momento. Resumiendo, si vives buenos momentos te sentirás bien e incluso feliz, con todas las limitaciones del término ese feliz. Pero si acumulas muchas cosas, pero en pocos momentos, pues te sentirás mal. Y ahí te dejo una pregunta: ¿cómo te sueles sentir? ¿Sueles tener buenos momentos, malos momentos, un poco de todo, como casi tenemos todos? ¿O eres de esas personas especialistas en acumular malos momentos? Yo recuerdo haber dicho en terapia algunas veces eso, ¿eh? Tú es que eres especialista en acumular malos momentos, parece que les buscas. Y es verdad, hay gente que por su personalidad siempre está liado, metido en líos, en dificultades, en problemas, pero muchas veces es su propia forma de ser. Entonces, ¿cuál es mi ayuda? Pues cambiar en la medida de lo posible su forma de ser para que acumule buenos momentos y no malos momentos. Bien, de momento dejamos este vagón a Juanjo para que piense, medite y asimile lo que hemos dicho. Y después de que pasemos por el último vagón, pues volveremos a este, a un poco, por si tiene alguna duda. Esto con él solito, porque cuando acabamos en el último vagón, a nuestros oyentes ya se quedan tirados. El tren sigue un poco, pero la radio se apaga. O el programa, el tren de la vida, el tren mágico. Venga, vámonos al siguiente vagón a ver a quién ha traído Wilson. Oh, Vaya, vaya, son los Flaming Groovies, un grupo americano que es uno de los preferidos de los rockeros de pura cepa. Aunque en este tema, más que rock, hacen un pop más que agradable. Estos son unos tipos entrañables que han pasado ya varias veces por el tren mágico y que volverán a pasar porque todo lo que hacen nos gusta. Flaming Groovies haciendo pop, cosa, bueno, al principio hacían bastante pop, luego ya se liaron con el rock de toda la vida. Bien, pero ahora nos toca ir al siguiente vagón, donde, como suele ser nuestra costumbre, tenemos algún español, algún cantante, algún grupo o alguna, como es el caso de hoy, que tenemos aquí a María Nieves Rebolledo Vila. Que sí. María Nieves Rebolledo Vila. Y diréis, pero bueno, vamos a ver, ¿pero quién es esa? Pues bueno, mira, os lo tengo que decir. No quiero que os rompáis la cabeza. Es conocida como Bebe. Sí. Es aquella chica que se dio a conocer con un tema titulado Malo, donde criticaba los malos tratos dentro de una pareja y que era bastante espectacular. Pero bueno, ella no se ha quedado en esa especie de canción protesta, sino que ha experimentado con todo tipo de temas y canciones. También he de decir que ha dulcificado un poco su imagen y aquí la tenemos que parece una chica normalita, cosa que al principio iba pues con pendientes en la nariz, cosas de estas, pero ahora está ya como más hechita, una chica, si no formalita, bastante accesible y bastante más, no sé si se podríamos decir adulta. Bueno, el tema que nos va a cantar, no sé si es adulto, pero tiene su gracia. Se titula ¿Qué carajo? Bueno, venga, Bebe, tócanos esa de ¿Qué carajo? A ver cómo es. ¡Carajo! Bueno, he tenido que cortar porque no paraba. ¿Qué carajo me estás diciendo? ¿Qué carajo? Que no te comprendo. No es por nada, pero tengo que aclarar con ella luego que parece ser que este tema lo grabó en Francia. No sé si Francia o en Italia. Y parece ser que, no sé, con los que se relacionaba allí no se debía entender mucho. Igual se le ocurrió por eso, ¿no? También, pues, claro, como no te entiendo lo que me dices, dice, mírame a los ojos y me encontrarás. Y dice también algunas cosas como, ¿dónde tienes la cabeza? Encima de los hombros o entre las piernas. Bueno, no sé, tiene unas letras esta chica bastante especiales, ¿eh? Desde luego es única. Bueno, la dejamos aquí, que luego aclararemos algunas cosas y nos vamos al siguiente vagón, donde tenemos a un jamaicano que ya ha estado por aquí alguna vez, Bunky Banks, que como no, pues joder, si es jamaicano, que va a hacer reggae, y le llaman el Bob Dylan de la Anguila. Anguila es el pueblo donde nació, o sea que como al cantante Sabina le llaman el Bob Dylan español, pues aquí tenemos al Bob Dylan jamaicano. Este pues pasó por Nueva York y se relacionó con buenos músicos como David Byrne, Richard Havens, gente de primera. Y luego, pues mira, cuando se cansó, volvió a su pueblo, a la Anguila, montó allí un chiringuito, de verdad, montó un chiringuito al lado de, en una playa, y se dedicaba pues a poner y a cantar reggae y tal. Bueno, y vino un huracán y se cargó el chiringuito. Pero bueno, ¿vosotros creéis que a un hombre tan bueno como Bunky Banks, con esa voz que tiene, ese reggae tan bonito que hace, se le puede enviar de castigo por algo un huracán? Pues yo creo que no. Pero bueno, ¿qué hizo? Pues nada, montó otro chiringuito, ¿eh? No sé si vas con las mismas tablas o no, y siguió, y allí hace sus fiestitas, sus conciertos. Y hoy pues le hemos traído aquí al vagón del tren de la vida, o del tren mágico, que por eso es mágico, porque le podemos traer. Y está encantado porque le hemos montado en el vagón, parece, hemos montado una especie de chiringuito parecido al que tiene, que cuando lo ha visto se ha reído. Ya, bueno, venga, Bunky Banks, no le demos más vueltas. ¿Qué tema vas a tocar? En plan reggae y en plan con esa voz tan agradable. Just call. Es decir, solo bonito, solo bien hecho, solo impactante. Venga, bueno, pues hazlo ya y ya está. Jokes to me. If I hadn't thought about it, Bueno, bueno, bueno, bueno. Banky Banks. Oye, has acabado antes de lo que pensaba, ¿eh? Y estaba yo aquí entretenido con nuestra siguiente invitada. Haber avisado, muchacho, haber avisado que iba a ser cortito, cortito. Bien, tenemos en el siguiente vagón a una chica que se llama Imelda May, que es irlandesa, de Dublín. Es bastante joven, como, por lo menos como bebé, y también bastante excéntrica, tal vez más, ya que esta lleva un peinado tipo rockero, pero con un flequillo, una espiral, una cosa bastante rara. Y además nos ha dicho que es vegetariana. Bueno, lo de ser vegetariana no es nada, pero bueno, es un puntito más, ¿no? Una rockera vegetariana, pues muy bien. Su estilo musical sí que yo lo conozco un poco. Se basa en el rockabilly, esa especie de rock and roll primario. Pero curiosamente dice que se inspira también en las cantantes de jazz como Billie Holiday. Así que es una chica a descubrir. Imelda May, ¿qué vas a tocar? Vale, vale, esa que se titula Johnny's Got a Bonbon. Venga, o sea, que Johnny tiene un bonbon. Venga, Imelda May, cuando quieras. Imelda May, una irlandesa bastante original, de esta especie de rockabilly, rock and roll, con ese bajo acústico. Y bueno, pues hay que tenerla en cuenta y la traeremos al tren pues alguna vez más, aunque solo sea para verla, ese peinado que lleva, que es espectacular. Bueno, tenemos en el vagón de... En el vagón de jazz tenemos a un bajista de lujo, de lujo. Ya sabéis que los bajistas son aquellos tipos que suelen pasar desapercibidos en cualquier grupo de rock o de jazz. De tal manera que generalmente cuando una pandilla de chavales están montando un grupo y distribuyendo los instrumentos, uno dice, yo voy a tocar la guitarra, otro, pues yo voy a cantar. Y el que no dice nada, el que es bajito y está allí mirando al suelo, dice, pues vale, tú tocarás el bajo. Nadie dice, yo tocaré el bajo. No, le dicen los demás, tú tocarás el bajo. ¿Qué os parece? Es que en esta vida no todo es justo. La vida... Y los bajistas suelen ser estos, los desapercibidos, los que nadie ve en un grupo. ¿Eh? ¿Quién se fija en el bajista de los Rolling Stones? Nadie. Bueno, y en Paul McCartney, el bajista de los Beatles, sí, porque era el que estaba allí delante y cantaba, pero si no, los bajistas allí detrás. Bien, en los años 60, 70, ¿no?, salió un tipo llamado Jaco Pastorius, que con su forma de tocar llevó el bajo al primer plano. Y enseguida pues salieron otros que hicieron lo mismo. Por ejemplo, en Inglaterra apareció un tal Jeff Berlin, no Jeff Beck, que es un guitarrista, sino Jeff Berlin, que era el que fue bajista del grupo de Bill Bradford, el batería. Bueno, pues muy bien, aquí tenemos a Jeff Berlin con un grupo de lujo, a la batería Danny Gottlieb, que ya ha pasado por aquí con una técnica descomunal, y a la guitarra, pues algo, alguien a su nivel, Mike Sterr. Nos van a tocar el tema Runaway Train, tren fugitivo. Oye, ¿qué título más bueno? Me dan ganas de cambiar el título del tren, ni tren mágico, ni tren de la vida, el tren fugitivo. Oye, qué bueno. Bueno, ya no sé si lo puedo cambiar. Bueno, en fin. Bien, Jeverlyn, cuando quieras. Creo que empiezas así, como con el bajo imitando el tren y todo esto. Vale. A ver cómo lo haces. Va a empezar con el bajo imitando el tren. Yo, todo atento. Aquí estamos todos mirándole y a su grupo, que es especialmente bueno. Venga, cuando quieras. Jeff Berlin, se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Crash de Gijón. Si os ha gustado este viaje, recordad que suena los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. También estamos en internet, donde en la página de internet de Radio Crash, donde podéis encontrar este y todos los programas anteriores. Buscáis Radio Crash, El Tren de la Vida, y ahí están todos los programas que podéis escuchar o bien descargar. Os ha hablado Pablo Fernández y aquí detrás tengo a mis ayudantes, Wilson, que es el que llena el tren de gente, y Giuseppe, que es el que echa carbón a la locomotora. Y aquí os dejo que sigáis escuchando este tema tan especial de Jeverlyn y su grupo. De momento solo ha sonado esta especie de saxo oboe, que no os he dicho cómo se llamaba. Os he dicho el guitarrista, pero no él. Y no sé si va a tocar el guitarrista. De momento lo veo muy tranquilo. El pianista sí. Que por fin Mayster a la guitarra. Thank you. Thank you.